تتميزت أمريكا اللاتينية بأنها كانت تتقدم في مواقفها السياسية من صراع الفلسطيني الإسرائيلي على منظومات دولية أخرى، مثلا أوروبا أو أمريكا الشمالية أو يعني مجموعات دولية أخرى Algo كانت a تتقدم. destacar ha sido siempre lo avanzadas de las posiciones del conjunto de países latinoamericanos con respecto a este tema, que ha sido mucho más avanzada a las otras regiones, sea Europa o otras regiones del mundo. También fueron pioneros en el reconocimiento al Estado de Palestina y esto ha sido de gran importancia y significancia para el pueblo palestino. لأن أمريكا اللاتينية كانت دائما متحررة في موقفها السياسي من يعني من هيمنة الموقف الأمريكي. Casi siempre América Latina ha sido independiente en su actuar político de las presiones y de la dependencia norteamericana. Le hago la última pregunta por mi parte. Es cuando quienes trabajamos con el tema de Medio Oriente o Palestina, siempre es difícil llegar a entender del todo la capacidad de resistencia del pueblo palestino, ¿no? Después de casi 7 décadas de ocupación, de resistir todo. ¿Cuáles piensan que son las razones de esa resistencia que creo que no se ha visto en muchos lados del mundo, ¿no? السؤال الأخير بالنسبة للناس بيشتغلوا في هذا الموضوع وعلى اطلاع على الموضوع الفلسطيني. من أكثر من 70 سنة الشعب الفلسطيني بيقاوم، وهذا يدعو للتساؤل، ما هو سر مقاومة الشعب الفلسطيني المستمر وطاقته وقدرته على الاستمرار في النضال؟ احنا شعب الجبارين، سمعنا عنه. Arafat decía que somos el pueblo de los poderosos. Somos un pueblo que ama la libertad y estamos dispuestos a hacer lo posible para conseguirla. Rechazamos la esclavitud, la humillación y la capitulación. Cada generación del pueblo palestino es más resistente que la anterior y siempre crea nuevas formas de lucha y de resistencia. El pañuelo que usaba Yasser Arafat se ha convertido en un símbolo de lucha, no solo para el pueblo palestino, pero simboliza la lucha de cada integrante de nuestro pueblo y de cada individuo. Mucha sangre se ha derramado, mucha sangre palestina ha costado esta ocupación, mucho sufrimiento y muchos son los prisioneros políticos. Por lo tanto, en cada casa de cada palestino hay algo que está presente y que nos recuerda la ocupación. Y tenemos la convicción colectiva de que la victoria es nuestra. Es cuestión de tiempo. Hay algo que quisiera mencionar, que ojalá las posiciones políticas latinoamericanas no varíen con respecto a Palestina. لأنها هي اللي تفرض الموقف والقرار على الحكومات من أجل أن تبقى إلى جانب Confiamos en la opinión pública, la solidaridad de los pueblos, de los movimientos sociales, de las fuerzas políticas, de los partidos políticos, de mantener esta posición avanzada de los pueblos latinoamericanos y sus gobiernos y que no haya un retroceso con respecto a la lucha del pueblo palestino.